Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Crying the whole night through, where you can cry me a river, cry me a river. I cried a river. ¿Se puede tener todo y no tener nada? Esta semana comenzó en tribunales bonaerenses el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El astro del fútbol murió por negligencia, sostiene la acusación. Muy joven, a los 60 años. Todo por delante todavía. Famoso, admirado, querido. En términos de Roberto Carlos, tenía 1 millón de amigos. Pero aún así, el crack murió solo y abandonado. You drove me, nearly drove me. Out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you. Trenes, camiones, aviones y lanchas sirvieron para trasladar y entregar en mano, en muchos casos, toneladas de ayuda enviada por ciudadanos, clubes, empresas y comercios a las víctimas de la inundación que días atrás arrasó gran parte de Bahía Blanca y confirmar así la histórica solidaridad del pueblo argentino. En 8 horas... llovió la mitad de lo que suele caer en 6 meses. Lo bueno del cambio de estación es la renovación. Las temperaturas, cualesquiera que sean, alivian. El nuevo paisaje relaja y se genera, justamente, un nuevo clima en el aire. Un otoño adelantado como el que parece haber aterrizado por estos y otros lares, subyuga. Es una perla de gran valor en el alhajero sentimental de románticos y melancólicos. No es lo mismo el otoño en Mendoza. Hay que andar con el alma hecha un niño. Comprenderle el adiós a las hojas. Y y acostarse en su sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del agua. Personajes que un día salieron a poblarnos la piel detonada. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días. Soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos, Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy charlaremos con el concertista Eduardo Peletti, que dio en la tecla, con Piano Rodante, el proyecto que sacó la música clásica y la música popular a la calle. Un cordobés muy, muy interesante. En Caminos del Alma, de Bertolt Brecht, y en una versión de nuestra querida Laura Espiñeira, escucharemos Preguntas de un obrero que lee. En Juglares, la profe Silvina nos convida con sabores y aromas, como solo la música y los músicos saben elaborar. Esta es la Caminata Radial 265 y el periodista Bernardo Milipán nos llevará por caminos de nuestra querida provincia de Río Negro. Tony López se puso a hojear el álbum de fotos y dice que aún cuando el tiempo sale de su guarida puede haber esperanza. Por eso hoy hay luz verde. Atención con la consigna, porque hoy sorteamos entre quienes participan de la consigna dos riquísimas bandejas de alfajores y merengues con dulce de leche de Caseritos Bakery, riquísimos. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil y siempre con su mate marcando una huella, Damián Espadea. Hoy celebramos a la distancia, pero con mucho afecto, el cumpleaños de Dora Kohler, oyente fiel de este programa desde Inglaterra. Beso grande, Dorita, que nos escucha y sigue los pasos de Caminante. Postdata. Hoy quizá te contemos historias que cuenta el viento. La segunda parte. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Morir como moscas, manejar como bestias. ¿Habrá alguien que pondrá la lupa sobre los camiones que transportan grasa de animales? Me refiero a los camiones severos, esos como el que la semana pasada, cual caballo desbocado, se llevó puesto a toda velocidad un colectivo en La Ferrer. Mató a dos mujeres en el acto y a una tercera le amputó en un instante de locura el brazo derecho. Muy poco se sabe del conductor, nada de los 5 internados graves. Si se salvan, es probable que queden maltrechos hasta el fin de sus días. Una extremidad menos, un muñón, dolores aquí y allá, todos los días u ocasionalmente. La humedad, el frío, el caminar y otras actividades cotidianas les recordarán que son apenas sobrevivientes de siniestros personajes temerarios, inconscientes a los que por alguna razón desconocida alguien les confió el volante de un camión. Pregunto si alguien controlará a estos conductores desaprensivos, porque lo que ocurrió el otro lunes no fue una excepción, es la regla. Esos camioneros manejan por la ciudad siempre apurados, volantean, frenan de golpe y te tiran el vehículo encima, sin empacho. En marzo de 2024, un camión de estos chocó un colectivo en el barrio porteño de Balvanera. Pero los muertos fueron propios, si puede traer algún alivio la precisión histórica. Por el impacto, volaron 2 trabajadores que iban en la caja donde transportan el cebo vacuno. Los tipos cayeron pesadamente sobre el pavimento. Murieron en el acto. La manera de viajar de estos 2 laburantes es la norma. Cualquiera que se movilice en el área metropolitana verá estos camiones y sus changarines viajando a la buena de Dios, agarrados de los laterales traseros del camión, con una pierna afuera y otra adentro. La excusa de tanta violencia es que deben entregar la grasa que retiran de las carnicerías en los frigoríficos antes de la 1 de la tarde. Los municipios del conurbano y el gobierno porteño, que deberían poner en marcha una policía de tránsito motorizada, brillan por su ausencia. Uniformados en moto, decididos y con autoridad, desplegados por la calle, habilitados para multar, sancionar y aún incautar vehículos y cargas, serían seguramente grandes disuasorios de estos violentos al volante. Las cámaras que suele haber en las calles no tienen ningún sentido didáctico, ni siquiera disuasorio. Su fin es tan solo recaudatorio. Pero a los choferes les importa poco. Ellos no pagan las multas, ni siquiera se las descuentan del salario. Por eso, la gente muere como moscas y ellos manejan como bestias. Andrés Calamaro, te quiero igual. Te quiero, pero te olvidaste abrir. o tengo los ojos abiertos, sé que te quiero y que me esperan más aeropuertos. Te quiero, te llevaste la vela y me dejaste el entierro. Primero te quiero igual. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. Hoy, 15 de marzo, se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. ¿Sos de defender tus derechos como consumidor? ¿De reclamar? ¿Mirás las fechas de vencimiento? ¿Protestás cuando te parecen caros los productos? ¿Reclamás por verduras, por pollos, por carnes que no están en óptimas condiciones? ¿Qué haces cuando no cumplen con los precios de góndola o con las promociones que anuncian? ¿Volvés cuando el ticket está mal hecho o te cobraron mal? ¿Sos de andar y comparar precios? Bueno, contanos tu experiencia al 11 6400 7047, ¿eh? Y acordate que hoy los que nos escriben, nos mandan un audio respondiendo a la consigna, participan del sorteo de una bandeja de alfajorcitos y otra bandeja de merenguitos de Caseritos Bakery, riquísimos, ¿eh? Ya estamos por probarlos acá con Damián, son una gentileza de nuestra amiga Alicia Guzmán de Caseritos Bakery. Así que, bueno, mandanos al 11 6400 7047 cuál es tu experiencia en este Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Yo soy bastante de estar atento a esas cosas. Había una época, ahora me calmé un poco, pero iba a un supermercado, un hipermercado muy grande acá en la zona, muy importante, y yo me iba a reclamar ahí a esa suerte de limbo, caja general, no sé cómo llamarlo. No es un lugar solamente para los reclamos, pero sí, entre otras cosas, donde se acomodan las distintas situaciones con los clientes. Iba a reclamar por la demora en las cajas. Yo le decía al que estaba detrás de mí, digo, me guardas el lugar, ya vengo, voy a ver ahí qué pasa. Porque claro, a veces había muy pocos cajeros, entonces yo me iba y protestaba, y pedía hablar con el gerente, y venía el gerente y era un muchachito que parecía que había salido del jardín de infantes, y vos decís, este tipo está a cargo de todo esto, bueno. Y hacía los reclamos, sí. Y sí. Bueno, después ya me tranquilicé y bueno, lo dejamos pasar, cuidamos la salud, pero no levantamos temperatura. Pero sí, por ejemplo, cuando están mal hechos los cobran mal, los tickets a veces pasa que te cobran mal. Y bueno, en otro supermercado me volví porque me di cuenta en mi casa, había comprado unos ñoquis y me habían cobrado por fideos rellenos más caros. Así que me volví y le cobré la diferencia y le digo, y el viático también le digo, el colectivo. Y, ah, no sé cuánto sale el colectivo. Ah, toma, dice, me dio 1,000 pesos extra. Bueno, ahí estaba. Pero sí, sí, me gusta reclamar. ¿Vos cómo haces? Envíanos un audio, contanos cómo haces, cómo te movés como consumidor en el Día Mundial del Consumidor al 11-6470-47. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @ Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. Esta semana se informó que el martes pasado el Consejo Deliberante debatiría en el recinto la renovación de la concesión del recorrido de la línea 584, que va desde Berazategui a Bernal Oeste, de la empresa Micro Omnibus Quilmes Sociedad Anónima, MOXA, comúnmente conocida como El Blanquito. Miles de personas quedan a pie todos los días por culpa de este pésimo servicio y llegan tarde a su trabajo, al médico, a lo que sea. Las demoras alcanzan normalmente los 20 minutos, los 40 minutos o hasta una hora por reloj. Tan pésimo es el servicio. El tema pasó sin pena ni gloria, pero lo cierto es que se trata de un servicio malo, probablemente el peor de esta compañía, propietaria de varios recorridos. Bueno, no es que sea la propietaria, tiene la concesión, el permiso por X cantidad de años, supuestamente, de varios recorridos en el sur del Gran Buenos Aires y desde el sur hasta el centro porteño, hasta el centro de la ciudad de Buenos Aires. Lo que se dice un verdadero monopolio de recorridos. Lo llamativo es que la presidente del Consejo Deliberante prohibió desde esta semana el ingreso de los vecinos para presenciar los debates. Sugestivamente, nadie ha dicho, esta boca es mía, ni los concejales oficialistas, ni opositores, y mucho menos los medios de comunicación locales. Digamos que MOXA es un cáncer del transporte que padecen cientos de miles de pasajeros todos los días en Florencio Varela, Berazategui, Quilmes y Avellaneda desde hace más de 80 años, ¿eh? 80 años que están en la calle, en una de las zonas más densamente pobladas del planeta. Dios libre a los pasajeros si la concesión del servicio, como todo parece indicar, sigue en manos de esta compañía. Una buena de la municipalidad local. Los camiones recolectores de ramas están pasando con llamativa frecuencia, una vez por semana, digamos, cada 10 días. Esto hace desde hace un mes, estimativamente, cuando el otoño y las podas todavía estaban un poquito lejos. Felicitaciones y que sigan así, muchachos, en los próximos meses, cuando ramas y hojas andan por el piso. Se termina la temporada estival, el tiempo de vacaciones y ya prácticamente la mayoría de los negocios funcionan con normalidad, con sus propietarios y empleados vueltos de las vacaciones. No está mal recordar que los negocios deben avisar a sus clientes con suficiente antelación cuando se van de vacaciones. Hay algunos que no lo hacen y parecen olvidar que lo suyo no es solo un negocio, sino también un servicio importante para el que va y recurre a ellos. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Kevin Johansen, De repente. De repente una nube se fuma y se disipa. De repente el amargo esboza una sonrisa. De repente el oscurito se pone luminoso. De repente el cerradito se abre como flor. De repente el de la radio se queda calladito. De repente el diputado se queda sin discurso. De repente el artista se queda sin chamullo. De repente el solterito te dice yo soy tuyo. De repente, de repente, de repente, de repente. No se anticipa tanto. De repente el cancherito se pone cariñoso. De repente aquel durito te abraza como un oso. De repente, de repente. De repente, de repente. ¿Qué me hiciste, María Elena? Ojalá este mundo fuese al revés. De repente el fango verde del riachuelo es invadido por un remolino de mariposas azules del Orinoco que le mean un bálsamo de Greenpeace y todo vuelve a relucir. Habla de nosotros, de repente nadie fuerza la voluntad del otro. De repente el artista se queda sin chamullo. De repente el solterito te dice yo soy tuyo. De repente, de repente, de repente. ¿Qué me hiciste, María Elena? Ojalá este mundo fuese al revés. Thank you. caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. Para hablar ahora de caminos famosos, estamos en contacto con el periodista y amigo Bernardo Milipán, quien nos atiende desde Mar del Plata. Muy buenos días, Bernardo. Un placer saludarte y recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Hey, Coler. Buenos días. Gracias. Estoy bien por Mar del Plata, disfrutando a través de la ventana de una hermosísima mañana. Qué bueno. ¿Un cielo despejado? Sí. Despejado totalmente, hasta hace un rato había unas nubes, pero se fueron. Ajá. Así que un cielo celeste, muy limpito, límpido, como decía un locutor en Bahía Blanca hace muchos años. Sí. Cielo límpido y muy, muy linda mañana. Claro, como es el cielo de San Juan, por ejemplo, ¿no? Claro, como el cielo de San Juan. Por eso está el observatorio astronómico, creo que es ahí, ¿no? Claro, sí. Está bien. Bueno, así que... Vamos a tener uno a Mar del Plata, aunque sea por un día. ¿Y hoy habrá caminata por la playa? Espero que sí, porque tengo un día bastante con bastantes tareas por cumplir. Ah, mira. Pero quiero tomarme un rato para ir a caminar por la costa, sí. Está muy bien. Y decime, ¿vos sos de reclamar cuando estás de compras o estás averiguando, en fin... ¿Sos de actuar como consumidor? Actúo como consumidor. Trato de evitarlo, trato de fijarme en que todo esté como debería estar y que no sea una cosa mía, subjetiva. Claro. Entonces, voy muy poco al reclamo en sí, pero sí me tomo los recaudos de fijarme que todo esté bien. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, me gusta ir a las verdulerías donde tienen autoservicio. No me gusta que alguien elija por mí la fruta o la verdura que voy a consumir. Ah, mira. Sí. Y aquí en Mar del Plata hay muchas, desde Gabriel, una muy grande que tiene varias sucursales en distintos puntos de la ciudad. Otras más chiquitas fueron copiando porque vieron el éxito que era eso. Y claro, la gente va y toca la fruta, la verdura, y obliga al local a mantener limpio, a mantener... la verdura fresca a la vista. Bueno, es todo un desafío y todo un trabajo, pero está bueno para el consumidor porque compra lo que quiere llevar, ¿no? Claro, claro. Ahora, el tema es que si vos tocas, los otros también, todos tocan, ¿no? Sí, es un tema, pero bueno, para eso existe el agua y la lavandina. Le pones una gotita de lavandina ni bien llegas de la verdulería y agua limpia y listo, ya está, problema solucionado. Claro. Y tener la verdura y fruta que quisiste traer, claro. Y si no, vas temprano, ¿no? También, sí. Sí, porque generalmente están obligados, por la misma situación, a tener verdura y fruta muy fresquitas, muy limpias, temprano a la mañana, sí. Claro. Bueno, ¿qué nos toca? ¿La cultura ahora? Sí, ¿querés que hablemos de cultura? Hablemos de cultura. Vos sabés que... el servicio acá es excelente, así que lo que quieras, acá lo tenés. Como decías, es que es Lelutier, ¿no? Este programa cultural en su horario, en su habitual horario de las 3 de la madrugada. Bueno, es una de las genialidades de Lelutier, sí. Es sí. El horario habitual de las 9:30, 10:25. Claro. Estamos mejor. Sí. Estamos un poquito más despiertos. Bueno, acá tomando un mate, comiendo los alfajorcitos. No sabes qué rico que son, che. Bueno, qué pena que no voy a poder ganar. O si gano, voy a tener que ir hasta Quilmes. Y vení, hacemos el sábado que viene, y venís y participás acá de la charla y lo hacemos en vivo, todo. No, es muy tentadora la propuesta. Te venís en tren y ahí está. Participás de esta mesa de amigos con Damián. Bueno, me gusta la propuesta, me gusta mucho. Bueno, ojalá que la podamos concretar. Sí. Bueno, te cuento algo de la cultura de Mar del Plata. Sí. Viene bastante nutridito el fin de semana. Te voy a contar algunas nada más, como para despertar tu envidia de estar en Quilmes y no en Mar del Plata. Ah, bueno. Para que si algún oyente anda por Mar del, pueda buscar alguna de estas propuestas para disfrutar de cosas muy lindas que pasan en Mar del Plata, hechas por marplatenses la mayoría de las cosas. Claro. Te cuento. Sí. Hay una feria verde, por ejemplo, a partir de las 3 de la tarde, con una entrada de 3.000 pesos, en la Villa Victoria, que está en la calle Mateu al 1800. Allí habrá una feria verde, obviamente, como decíamos, y es uno de los atractivos para la tarde de sábado en Mar del Plata, y hoy el día se presta especialmente para esa feria verde. Después tenemos la presentación de un libro que se llama Maten a las ballenas, de Alejandro Sauvidet, en el Museo Scaglia, en la calle Libertad al 3000, a las 5 de la tarde, y también tiene un costo a la entrada de 3.000 pesos. Después tenemos una visita guiada en la Villa Ortiz Basualdo, en el Museo Castañino, que está en Avenida Colón al 1100, justo en la esquina. También tenemos una peña gardeliana en el Centro Cultural La Casa de Enfrente, el nombre que te gusta tanto, que está en la calle Córdoba, esquina con 25 de mayo, a las 7:30 de la tarde, con un bono contribución de 2.000 pesos. Esto es una peña gardeliana, como te decía. Después tenemos Festival Iberoamericano de Teatro, la Trilogía de los Cuerpos 1.0, esto es en el Teatro Auditorium, aquí en Peralta Ramos al 2200, frente a la Plaza Colón, a las 7:30 de la tarde. Después tenemos Quinteto La Cuña, a las 20 horas con entrada gratuita, en un chalet que está ubicado en la calle Alem 2400, que se llama Chalet Ave María. Esto es música en vivo, muy buena calidad musical, así que si alguien está por Mar del Plata, le invito especialmente a las 20 horas al Chalet Ave María, con entrada libre y gratuita. Mira, y también hay algunas actividades para mañana. Elegí tres. Una es el aniversario del Museo José Hernández, que está en la ruta 226, camino a Tandil, en el kilómetro 14.5, a las 11 de la mañana, ahora en un rato más, con entrada gratuita, se va a celebrar el aniversario, un nuevo aniversario del Museo José Hernández. Después tenemos una obra de teatro que se llama Juana la Intensa, es un encuentro marplatense, está en la sala El Telón, a las 7 de la tarde, con una entrada con valor a colaboración. Y por último, a las 3 de la tarde, en la sala Lauretti, en el Centro Comercial del Puerto, en el local 9, está el 15º Festival Grito de Mujer, y en ese momento se trata de música en vivo, también con entrada libre y gratuita. Así que esas son las propuestas para hoy y mañana, algunas de las propuestas que hay en Mar del Plata. Bueno, hay una variedad de ofertas súper interesante, ¿no? ¿La Feria Verde en qué consiste? Es una feria integral. Le llaman verde porque hay mucho verde orgánico en cuanto a frutas y verduras. Ah. Pero anexo a eso hay ferias de ropa, ferias de artesanías, ferias de antigüedades. Una feria muy linda que se arma ahí en la Villa Victoria. Y la verdad que vale la pena el esfuercito de ir a las 3 de la tarde, la hora de la siesta, a recorrer un rato esa feria. Perfecto. Sí, bueno, estas ferias, estos paseos suelen ser muy interesantes, y acá es con una oferta amplia, ¿no? Porque uno puede comprar algo para cocinar, para el día, pero hay de todo, ¿no? Como vos bien decís. Sí. Bueno, Vamos entonces al viaje, al paseo, al camino famoso. Vamos al camino famoso, que es famoso en este caso. Ah, mira. Se trata del lago Gutiérrez, rebautizado como lago Gutiérrez, que está enclavado en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que es una joya natural ubicada a unos 20 kilómetros de la ciudad de Bariloche, San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Desde la capital provincial, Viedma, el lago está a aproximadamente 950 kilómetros. El lago, de origen glaciar, destaca por sus aguas cristalinas, rodeados de un paisaje montañoso imponente. Lo enmarcan bosques de coihues, cipreses y ñires, típicos de la Patagonia andina. Estos brindan un refugio perfecto para una variada fauna. En sus alrededores se pueden observar aves como carpinteros patagónicos, chucaos y bandurrias, mientras que el agua alberga especies como truchas arcoíris y marrones, ideales para la pesca deportiva. Generalmente es pesca con devolución, ¿no? Claro. La historia del lugar está muy vinculada a la cultura originaria mapuche, pueblo que consideraba a estas tierras como sagradas y sobre todo al lago, ¿no? Hoy sigue siendo un sitio de relevancia cultural y turística. El ahora llamado lago Gutiérrez originalmente se llamaba Karulafken, que en mapudungún, la lengua mapuche, significa lago verde. Y este nombre hacía referencia o hace referencia al color de sus aguas, similar al del mar. Mirá. Así que ese nombre, en algunos lugares, en algunos mapas incluso actuales, se sigue conociendo como Karulafken, con el nombre original, ¿no? La denominación mapuche, como te decía, persiste en algunos mapas y publicaciones de la actualidad. Y siguiendo, digamos que la región del lago Gutiérrez está inmersa en un entorno de extraordinaria riqueza geográfica propio de la Patagonia andina. Para tener un panorama, nada más te menciono algunas de esos paisajes. Tiene montañas y relieves. El lago está rodeado por imponentes cadenas montañosas, como el Cerro Catedral, famoso por su centro de esquí, y el Cerro Otto, conocido también por sus vistas panorámicas. Estas montañas forman parte de los Andes patagónicos y están esculpidas por procesos glaciares que dejaron valles y formaciones rocosas singulares. También tenemos bosques andinos patagónicos. La región cuenta con extensos bosques formados principalmente por coihues, como decía, lenguas, cipreses y ñires. Estas especies autóctonas forman un ecosistema resiliente y esencial para la biodiversidad local. También tiene ríos y arroyos, tiene vida silvestre, obviamente, tiene cascadas y senderos. Las caminatas en el entorno llevan a descubrir cascadas como la mencionada antes, la Cascada de los Duendes, y miradores que ofrecen vistas espectaculares del lago y sus alrededores. Para recorrer este camino famoso en su máxima extensión, existen senderos y circuitos que rodean el lago, ideales para caminatas y paseos en bicicleta. Uno de los trayectos más populares es el que conecta con la Cascada de los Duendes, una caminata sencilla y enriquecedora. Las personas más aventureras pueden optar por kayaks para explorar sus aguas. El acceso principal se realiza desde Bariloche por la ruta provincial 82, una carretera que conduce al sur del lago y que está en muy buen estado actualmente. También hay diversos puntos de ingreso desde senderos dentro del Parque Nacional, lo que lo convierte en un acceso para todo tipo de visitantes. Este es un destino perfecto para quienes desean conectarse con la naturaleza en toda su magnitud. Así que ese es el lago Gutiérrez, o el también conocido en su lengua mapuche, Karulafken. Muy interesante, y en alguna otra oportunidad podríamos hablar tangencialmente, pero para que lo tengas presente, el tema de la devolución de piezas, ¿no? De peces. Ajá. Que se sacan del agua, ¿no? Porque el otro día un amigo me contó una experiencia que se iba con los pescados y lo pararon a la salida, ¿no? En el sur. Claro. Sí. Claro, se ve que un poco ignorante de las reglas y todo eso, pero claro, hay que cuidar la fauna ictícola también, ¿no es cierto? Sí, sí. Y bueno, tener ese cuidado. Bueno, querido Bernardo, que disfrutes tu día en Mar del Plata y el fin de semana con este cielo despejado que nos retratabas al principio. Bueno, muchas gracias, que vivamos lindo fin de semana y si Dios quiere nos encontramos el sábado que viene con otro Camino Famoso. Abrazo. Abrazo grande. Así es, era Bernardo Milipán desde Mar del Plata. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Terruic Propiedades, más de 30 años en la zona, la más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42-10-1439. Terruic Propiedades. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosbakery o llamanos al 11 5957 6857. Hola David, bendiciones, buen día, saludos a la amada audiencia, nos dice Cristina. Sí, soy de reclamar cuando me cobran mal. En los cartelitos hay un precio y cuando pasás por caja te cobran otro. Siempre es más de lo que dice el cartelito y se ríe Cristina y nos dice hay que cuidar el bolsillo. En respuesta a la consigna, si sos de defender tu bolsillo, de reclamar cuando haces una compra. Hola, buen día, caminante. Sí, soy de reclamar si me vendieron algo en mal estado, siempre diciéndole de buena manera, obviamente, nos dice Pedro. Hay quienes le hacen la cruz y no le compran más. Siempre es mejor hablarlo y darle una segunda oportunidad. Bueno, muchas gracias, Pedro, por tu mensaje. Está respondiendo a la consigna al 11-6470-47 sobre cómo actuás como consumidor, si sos de reclamar o no. Y participan del sorteo de una bandejita de alfajores y de merengues con dulce de leche de Caseritos Bakery. A ver... Buenos días, caminante. Cuando estoy comprando y veo algo que no me gusta, con respeto lo digo. Si llegué a casa y es ahí donde me di cuenta, no vuelvo a reclamar, pero a ese lugar no vuelvo a comprar. Buen fin de, nos dice María del Carmen, que agrega, sí, soy de mirar precios y calidad. Bueno, muchas gracias, María del Carmen, por tu mensaje. Hola David, ¿me podrás pasar el tema Mind Games, Juegos de la Mente de John Lennon? Muchas gracias. Bueno, gracias por tu mensaje, Gregorio. Bueno, y recuerden entonces, participan de la consigna, ¿Cómo sos como consumidor? ¿Sos de reclamar, de defender, de pedir, de que te devuelvan? Nos mandás un mensaje y participás de las delicatessen, del sorteo de las delicatessen de Bakery, Caseritos Bakery, al 11-6470-47. Auspició este espacio Caseritos Bakery.

los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Tal como habíamos anunciado al comienzo de Caminante, vamos a conversar con Eduardo Pelletti. Él es el creador y el impulsor del proyecto Piano Rodante, del cual vamos a hablar con él. Es un pianista que conjuga el repertorio clásico y el popular para piano gracias a una formación que ha tenido en los dos géneros, por supuesto, ¿no? Permitiéndole abordar un programa de conciertos rico en variedad y calidad musical. La formación pianística de Eduardo Pelletti comprende dos aspectos. Por un lado, la música académica en el Conservatorio Superior de Música Félix Garzón, de la ciudad de Córdoba. Eduardo es cordobés, nacido, criado y residiendo en Belleville. Y su formación en la música popular fue realizada en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, con prestigiosos profesores de piano, de tango, de folclore y de jazz. Así que fue por algún tiempo, sin saberlo, vecino nuestro, ¿eh? Avellaneda, municipio del sur de Gran Buenos Aires, pegado a Quilmes. Eduardo ha realizado 7 giras de conciertos auspiciadas por la Fundación Pro Arte Córdoba en el sudeste de esta provincia. Realizó conciertos también en la provincia de Santa Fe en 2023, presentándose en Venado Tuerto, en Rafaela, Teodelina y otras localidades. Realizó una gira de 35 días por Polonia, Alemania y Hungría como pianista y arreglador musical del ballet Pampa y Senda, justamente de su ciudad, Belleville. Realizó presentaciones en la costa atlántica, estuvo en Cariló, Mar de las Pampas, Valeria del Mar y Mar Azul, como también en las sierras de Córdoba, La Cumbre, La Falda y Villa Yardino, todas localidades preciosas de esta provincia mediterránea. Participó también como especialista consultado en música para la elaboración de los diseños curriculares de educación artística del profesorado de música en Córdoba, ¿no? Convocado por el Ministerio de Educación. 9 giras realizó en Uruguay en 2023 y 2024, estuvo en Montevideo, Punta del Este, Paso de los Toros, también estuvo en Santiago de Chile dando conciertos, y lo que nos resulta muy atractivo para nosotros es que ha dado sus conciertos a unos 70.000 estudiantes de Argentina, Uruguay y Chile que aprovecharon sus conciertos didácticos. Así que es un placer, un honor recibirte, Eduardo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, David, muy buenos días, muy contento, un placer estar hoy acá en tu radio, así de manera telefónica, pero bueno, me siento ahí cerquita de Avellaneda, donde estuve estudiando. Claro, sí. Bueno, la tecnología nos permite esto ahora, ¿no? Es casi como estar en el lugar, ¿no? Así es. Acorta las distancias. Sí, claro que sí. Vos sabés que siempre al comenzar la entrevista le preguntamos a nuestro entrevistado, ¿cuál es su calle preferida? Su calle, su ruta, su camino, su sendero, su avenida. Y yo me imagino que la música, por lo que hemos estado leyendo recién, te ha llevado por miles de lugares, ¿no? Así que la elección quizás sea un poco difícil, pero aquí está. ¿Cuál es tu calle preferida? Es muy linda pregunta. Mira. A mí me vienen a la mente muchos lugares que, imagínate que uno viaja y conoce y rutas, pero hay una que es muy especial, que es la calle que está al frente de mi casa actualmente. Mira. Sí. Sí. De todas, yo creo que es la que me había quedado pensando y bueno, ese es un lugar que, bueno, que me conecta con mi... Yo viajo mucho, entonces, bueno, estar aquí en mi casa y estar frente a mi calle, que justo el sol se pone ahí al final de la calle, porque da al oeste, es un lugar especial para mí. Así que te diría que esa es mi calle. Ajá. ¿Y cómo es Belleville? Belleville es una ciudad de 40.000 habitantes, aproximadamente. Es muy bonita, la cruza un río, el río Talamochita. Ajá. Es un río importante. Yo estoy acá, 6 cuadras del río, tiene una reserva natural, es muy bonita la ciudad, muy linda para vivir, porque no es una ciudad grande y a la vez tampoco es un pueblo muy pequeño, entonces tiene un poco de todo. Y bueno, yo vivo en un barrio que está alejado, digamos, no está en el centro de la ciudad, así que bueno, tengo inclusive bastante verde, mi calle es de tierra al frente, así que bueno, es como si estuviese... Para tu público, que se imagine como si estuviese en las sierras de Córdoba, pero sin las montañas. Claro, claro. Y así que es un lugar hermoso. Sí, y todo cerca, digamos, pero no te avasalla. Ah, sí, tal cual. Y el río, recordame, me dijiste el nombre del río. El río se llama Talamochita, pero va con una C adelante. Sería Talamochita. Es un nombre de aborigen que antes se llamaba río... Le decían Río Tercero, pero bueno, es Talamochita. Talamochita. ¿Y hay balneario? Sí, hay balneario. Sí, es muy lindo. Bueno, tiene balneario, tiene una reserva natural que se llama Tau, Parque Tau, le decimos acá. No, es un lugar precioso para... Pero bueno, la gente de Buenos Aires cuando va para las sierras puede pasar por acá y es como si estuviese en las sierras de Córdoba, pero sin las montañas. ¿En qué ruta es? Sobre la autopista. Ah, la autopista. Sobre la autopista, la ruta 9 sería la autopista Buenos Aires-Córdoba. Ahí, sobre esa ruta está. Y contanos, Eduardo, ¿en qué consiste este proyecto? Que es más que proyecto, ¿no? Piano Rodante. Bueno, Piano Rodante tiene distintas... distintas aristas, pero ajá, esencialmente la principal misión, que por lo que nació y por lo que, bueno, lo llevo adelante, tiene que ver con, digamos, transmitir la música de piano, llevar la música de piano a escenarios que no son habituales donde se encuentre un piano rodante, un piano. Más que todo un piano y la música de piano y un pianista tocando. Entonces, a partir de ese concepto, desarrollo mi actividad haciendo conciertos didácticos para escuelas, colegios, en esas instituciones, en teatros, en propuestas para eso es algo que creo que fue lo primero que me impulsó con el proyecto, y a la vez realizó conciertos de piano para todo público. Entonces, bueno, conciertos, por ejemplo, en plazas, conciertos en localidades muy pequeñas que nunca hay este tipo de espectáculos, así los realizo. Bueno, ese es la matriz de la propuesta. ¿Y qué pasa cuando vas con tu música a los colegios. ¿Qué pasa? ¿Colegios secundarios, primarios, de qué edades? Bueno, lo que pasa es hermoso. La verdad que es hermoso. Yo trabajo, tengo tres propuestas para los tres niveles del sistema educativo. Nivel inicial, primario y secundario. Ah, mira. Y sí, es... Yo siempre digo que el trabajo de conciertos didácticos es el público más difícil para tocar. Sí. Porque, bueno, es un niños, imagínate, yo doy conciertos, a veces hay niños de 2 años, a partir de 2 años, hasta de escuelas primarias y de escuelas de secundarias. Entonces, bueno, el desafío es muy grande para que se conecten con la música, que la disfruten, que aprendan. Entonces, por ejemplo, los conciertos de nivel primario, para contarte, por ejemplo, lo que es en nivel primario, trabajo con música, una parte de música clásica, y escuchan una obra de Chopin corta que tiene una historia muy graciosa, después una obra de obras, ahí en Beethoven interpreto varias obras, y les cuento la historia de Beethoven, su resiliencia, el tema de su sordera, cómo hizo la música a pesar de estar sordo, y también toco música de Beethoven, y a la vez trabajo con una pantalla y proyector. Entonces los estudiantes no solamente escuchan el piano y ven a un pianista tocar, sino que también trabajo con música de Disney, y en la pantalla proyecto algunos fragmentos de películas de Disney, y bueno, esos son momentos muy lindos, porque se disfruta mucho la música de piano, y no solamente lo que es la música clásica, sino otro tipo de música. También trabajo con un capítulo de La Pantera Rosa, que es música de jazz, musicalizado en vivo. Bueno, la propuesta va por esos lados, claro. En el caso de nivel primario. Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué te dicen los chicos? Los chicos me preguntan mucho, por ejemplo, ¿cuántos años hace que toco? Les encanta, les gusta mucho. Mira, algo que yo lo he sentido siempre como un halago, es que muchas veces chicos, por ejemplo, de 7, 8 años, se acercan y me dicen, qué lindo que cantas con el piano. Mirá vos. Bueno, para un pianista, que te digan que vos cantás con las manos, quiere decir que le estás transmitiendo bien la música. Claro. Porque a veces uno puede tocar el piano de manera muy mecánica y no transmitir. Que alguien sienta que uno le está cantando es porque le está diciendo mucho con la música. Entonces ese fue quizás uno de los halagos que muchas veces me lo han dicho. Yo lo siento y lo sé que es un halago para mí, porque es un desafío siempre para un pianista, imagínate que es música instrumental, que lo disfruten así. Claro. Bueno, te pregunto qué es lo que te dicen, y te pregunto también qué es lo que hacen, cómo reaccionan corporalmente, ¿no? Un grupo de chicos, tal vez una multitud en algún caso, cuando viene un tipo que se sienta y empieza a tocar el piano, que no es una guitarra, quizás no es un bombo, es algo un poquito más exótico, digamos, no es de tan fácil acceso, tal vez uno lo puede escuchar mucho, pero ver un piano y que lo ejecuten, sí, es otra historia, ¿no? ¿Cómo reaccionan, sí, ellos físicamente, sus miradas, sus comentarios entre ellos, sus actitudes? Uy, sí, mira, el concierto didáctico tiene una estructura que está muy pensado para que vaya de menos a más y vayan entrando de a poco en ese mundo. Entonces, la primera reacción es sorpresa, porque yo comienzo con música clásica, comienzo con una obra tranquila, de Mozart. Sí. Entonces, el cambio es muy, muy fuerte. O sea, yo no empiezo tocando música de Disney, sino que empiezo con algo bien clásico, y entonces eso primero los sorprende y después también los tranquiliza mucho, porque al ser una música tranquila, como que se hace un clima muy muy bonito, y a partir de ahí comienzo el concierto y vamos como de menos a más. Y me imagino, y bueno, los gestos y la es sorpresa. Bueno, Por ejemplo, los más chicos mueven las manos mientras me escuchan tocar, a veces se acercan. Hay veces que son grupos muy grandes. Bueno, yo te voy contando, hay veces que hago conciertos, por ejemplo, desde escuelas rurales en el interior, donde son 10, 15 estudiantes en total en todo el concierto, hasta conciertos en teatros donde son 400, 500 en una función. Claro. Entonces las reacciones son distintas y la cercanía a veces cambia mucho, pero bueno, la propuesta de siempre es muy interactiva. Yo voy hablando, les voy preguntando, bueno, pasan al frente. La idea es que disfruten de la música clásica, la música de piano, pero también que participen y bueno, se lleven un lindo momento, digamos, de música y aprendizaje. Muchas veces me dicen después, muchos que quieren empezar a estudiar piano, claro. Aparecen madres o maestras que me cuentan que estudiaban piano hace mucho, o bueno, actualmente me llegan comentarios o gente que a partir de escucharme en un concierto de piano, empezó a estudiar piano. Me pasa mucho eso. Bueno, también tiene esa parte de promoción, digamos, claro, de la música. Claro, claro. Es muy, muy interesante lo que nos contás, Eduardo. Estamos hablando con Eduardo Peletti, impulsor de Piano Rodante, este proyecto para llevar la música a los chicos, a las aulas, a los teatros. Y lo que nos decías, ¿no? De los más chiquitos que se levantan. Los chicos, claro, no tienen problema, no tienen prejuicios, se levantan y se acercan al piano, al pianista, ¿no? Y ver de qué se trata eso, ¿no? La curiosidad de los chicos. Sí, sí, sí, sí. Más cuando no son grupos tan grandes, siempre genera toda una... El concepto también del piano rodante en la escuela es transformar la escuela en una sala de conciertos. ¿Y qué tipo de piano usás vos? ¿Llevas tu piano? ¿Ves lo que se puede conseguir en el lugar? ¿Cómo es? Mira, muchas veces llevo mi piano, que el piano rodante tiene toda una magia porque es un piano digital que me permite trasladarlo. Entonces lo que ustedes van a ver en las redes sociales es siempre ese piano que suena espectacular. Ya después la gente se puede fijar ahí en las redes sociales, van a ver muchos videos, y muchas veces también no son lo más, uso el piano que hay en algún lugar, por ejemplo en un teatro o en un colegio, suelen tener su piano y lo uso, pero normalmente me muevo con mi piano. Ajá. ¿Y cómo es tu piano? ¿Es un piano vertical, de cola? Eso es un piano de cola que se desarma. Como te digo, al ser un piano electrónico tiene toda una posibilidad de transportarlo, no se desafina, y entonces me permite moverme a tantos lugares. O sea, perdóname, ¿es un piano eléctrico o electrónico digital de cola? Claro, exactamente. Todo eso tiene. Exactamente. O sea que... Claro, entonces me permite, por ejemplo, yo puedo armar el piano en una plaza, por ejemplo, en muchas localidades pequeñas acá de Argentina, del interior de Argentina, de Uruguay también lo he hecho, he dado conciertos al aire libre. Entonces, y ahí está lo que son los conciertos para todo público. Entonces, por ejemplo, una tarde en una plaza cualquiera, la gente, a veces suele haber una feria de emprendedores, entonces las municipalidades me contratan y la gente va a la plaza y se encuentra con un pianista tocando música clásica y música también popular, que por ejemplo música de Freddie Mercury, de John Lennon, de Piazzolla, bueno, entonces genera toda una mística en el lugar que, bueno, es muy lindo. Claro. Mirá, yo te voy a hacer una pregunta, pero no nos la vas a responder ahora, sino después de una pausa, pero la pausa la vas a hacer vos mismo con tu música. Te vamos a escuchar un poquito ahí desde Belleville, donde está Eduardo Peletti en este momento, tocándonos algunos temas populares, ¿no? Porque tu música es popular también, no solo la música clásica. Y después nos respondés, ¿cómo es esto de 70.000 alumnos? ¿Cuánto hace que estás tocando el piano? Es muy bueno eso. Bueno, ¿cómo no? Les comparto... A ver, ¿qué vas a tocar? Un fragmento de... Bueno, podría ser algo de... ¿Quieren clásico o popular? Y si es popular. Popular, sí. Bueno, hacemos, mira, un fragmento de la Rhapsody de Bohemia de Freddie Mercury. Sí, te va a encantar. A ver. Bueno, ahí vamos con eso. No se está escuchando. Claro, ha puesto ahí el teléfono sobre el teclado. Estamos escuchando, pero lamentablemente no sale bien este tema de Fred Mercury, ¿no? Rhapsody Azul. Hola, hola. Hola, Eduardo. Vos sabés que sí. No pudimos escucharlo, salía muy, muy perdido, así que bueno, tendremos que esperar cuando vengas por acá. ¿Estás planeando algún viaje para Buenos Aires? Me van a tener que escuchar en vivo. Sí. Casualmente estoy organizando ya giras para Buenos Aires a partir de abril, después de Semana Santa, ya me están confirmando escuelas, colegios, para estar por todo lo que es la zona de Buenos Aires. Ah, qué bueno. Bueno, vamos a estar atentos entonces para poder contactarte y dar la información a quienes te quieran escuchar. ¿Dónde los oyentes pueden, digamos, escucharte, revisar en las redes sociales tu música? En las redes sociales se llama Piano Rodante, tanto en Facebook como Instagram, en esas dos redes sociales, y bueno, ahí me pueden escribir, inclusive me pueden decir que me han escuchado en el programa, y seguramente alguna extra van a tener por venir de este hermoso programa. Claro. Bueno, y contanos entonces, ¿cómo es que has llegado a 70.000 estudiantes o personas con tu música? Bueno, mira, este proyecto, este trabajo, servicio de piano rodante, tiene ya muchos años. Yo hace más de 10 años que realizo los conciertos. Ajá. Y desde a partir del 2022 estoy trabajando totalmente con esto. Entonces, he trabajado en muchísimos colegios. Entonces, bueno, parece mucho, pero se van sumando los públicos, los días que uno va tocando. Entonces, bueno, se suma esa cantidad, y no sé si no más a veces. Pues esos son los estudiantes de escuelas primarias, secundarias, de inicial, bueno, de todo lo que es acá en Argentina, que he trabajado mucho, pues, en la provincia de Córdoba, Santa Fe, algo de Mendoza, y después las giras por Uruguay, que bueno, que han sido largas y con muy, muy, muchísima aceptación por allá. ¿Y también has ido a colegios en el caso de Montevideo, Punta del Este, Santiago de Chile, o son adultos? No. Esencialmente ahora estoy trabajando mucho con lo que es colegios, escuelas y conciertos para familias e infancias en teatros. Eso lo hago mucho, y sí, en Uruguay he hecho muchísimo en colegios y escuelas. Y también agregamos siempre algún concierto para todo público. ¿Y cómo fue que, cuándo empezaste vos a tocar, a darte cuenta que esta era tu vocación? Yo empecé con la música cuando tenía 8 años, haciendo instrumentos de viento, como clarinete, el saxo, y después a los 12 comencé con el piano, y bueno, empecé a estudiar piano y a tocar, y bueno, siempre me fascinó la música. También trabajé muchos años como docente, y tengo mucha formación docente, porque soy también profesor para la enseñanza primaria, sería maestro de grado, en esas, siempre me gustó, hice la carrera. Entonces, bueno, después no ejercí de maestro de grado, pero todo el tema docente me quedó ahí. Entonces, aquí con Piano Rodante encuentro una forma de hacer lo musical que tanto amo, junto con la parte docente, de poder conectar a la gente y más que todos los estudiantes con la música. Claro, claro. Una curiosidad, una pavada, ¿no? Porque hablas de Piano Rodante, uno lo asocia con Casa Rodante, ¿no es cierto? Que está muy bien la idea, sí, ¿no? Ese Piano Rodante, cuando vos la armás, ¿tiene rueditas? Bueno, vos sabés que me lo han dicho los chicos, es buena pregunta. No, no tiene rueditas, y siempre les digo, bueno, lo que tiene rueditas es en qué lo transporto, pero en sí no tiene rueditas porque se desarma, claro, y cuando, bueno, claro, lo armo en el lugar donde toco, pero no, este es sin rueditas. Está bien, perfecto. Bueno, así es. Eduardo, y tu próximo concierto ahora, no pregunto en Buenos Aires, en donde sea, ¿dónde va a ser? Mira, la próxima actuación estamos definiendo una gira por acá, por Santa Fe, quizás en Venado Tuerto tenga uno y por esa zona. Y bueno, la verdad que es una época donde yo estoy cerrando todo lo que es el verano. Estuve ahora en fines de enero ahí en Cariló. Y bueno, y ahora la semana pasada un concierto acá cerca para el Día de la Mujer. Entonces ahora ya empiezo con todo lo que es los conciertos didácticos para escuelas. Entonces estoy comenzando a armar toda esa gira. Así que lo próximo es la zona de Santa Fe, ahí en Venado Tuerto. Tengo un concierto didáctico. Y después de ahí, yo creo que después de Semana Santa ya voy a estar por allá, por Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias, ha sido muy interesante esta conversación, escucharte y saber que, bueno, podemos escuchar los conciertos en Piano Rodante, ¿no? Lo podemos buscar en Facebook o en Instagram con esa expresión, las dos palabras juntas, Piano Rodante, y escuchar la música, la bonita música de Eduardo Peretti. Eduardo, muchísimas gracias y un abrazo muy grande. David, muchísimas gracias a vos, te agradezco la nota, la posibilidad de contar sobre esta propuesta, y bueno, a las órdenes, para ojalá que podamos conocernos personalmente cuando ande por allá. Sí, va a ser un placer. Nos vemos, abrazo. Nos vemos, abrazos. De Ramón Ayala, en una versión del Chanco Spasiuk y la franco-malgache Mandila Rouge, escuchamos El Cosechero. Que se va, que se va, que se va. Costa un acordeón gimiendo un paso lento chamame. Tengo una cosecha cosechero seré y en ricopos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré con algodón mi corazón. La chacha de chaco quebrachera montarás, vendrá mi sangre con un cosa de y será en el surco mi sendero bajo el sol faro de luz. Que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ronchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, chica borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo. Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas, servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Derruick Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Derruick Propiedades. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Un día, el tiempo no será más. Los motores del tiempo son silenciosos, pero mueven vehículos muy veloces sin que nosotros lo notemos. También hace mucho ruido, pero en nuestro corazón. El tiempo siempre está presente. Es una realidad. Es una presencia silenciosa y constante en su escondite. Pero cuando te dispones a mirar algunas fotos, el tiempo sale de su guarida y te hace pensar y te hace hablar. En la portada del álbum ya das tu salto al pasado. Los recuerdos se apresuran a presentarse y ya tomas la delantera en la conversación. Este era el tío Ernesto. era fuerte como un toro, pero se ponía a llorar ante el más leve sentimiento, especialmente si se recordaba alguna historia especial de la familia. En cambio, la tía Juana no se inmutaba por nada. El recordatorio más emotivo no le movía el amperímetro y decía: bueno, así es la vida, ¿qué se le va a hacer? Pasas a la segunda hoja y ya se escucha un bostezo. Piensas que debes hablar de algo humorístico, alguna situación que valga la pena recordar. Entonces vas a esa foto tan especial, aquella vez cuando se estaba casando la abuela Rita y entró un perro callejero en la iglesia. Hasta el cura se distrajo y el fotógrafo gatilló sobre la escena. ¡Qué manera de reírnos! No podíamos parar. Fue difícil volver a la compostura y continuar con el casamiento. Luego llegas a esa parte que más te toca el corazón. Cuando te casaste vos. Eras joven y hermosa, y tu compañero también, pero el año pasado él se fue para siempre. Unas lágrimas se deslizan por tus mejillas. Miras a tu alrededor y ellos están deslizando sus dedos por la pantalla del celular. Solamente vos estás mirando las fotos y hablando sola. Ellos se dan cuenta, disimulan y tratan de mostrar interés, pero nada les ha interesado. Más de una vez ha pasado lo mismo y ahora esto se repite. No sé para qué te pusiste a mirar las fotos. Una de las cosas que más nos afectan es el paso del tiempo. El que diga lo contrario es porque no piensa o porque todavía no se dio cuenta que el tiempo es una presencia silenciosa y un vehículo corriendo a gran velocidad que pasa inadvertido para muchos. El libro sagrado dice que un día el tiempo no será más. Yo me suelo preguntar, ¿cómo será aquello? Y entonces me viene al pensamiento la palabra esperanza. Todo el que tiene esperanzas termina venciendo el paso del tiempo y a la misma muerte, al olvido y a los recuerdos. Todo aquel que ha creído en Cristo puede mirar su álbum de fotos con otras expectativas porque entiende que todo no termina acá nomás. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Santiago Benavides, De nada me vale. Si hablara palabras de parte de Dios y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio, tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si hablara palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio, amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie, sin amor las manos mueve montañas y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. Con este fondo de hojas, de árboles, de vientito, porque hoy la columna se graba afuera en el jardín, donde corre un poco de viento finalmente. Hoy les propongo escuchar temas relacionados con los cafés, con la vida de los cafés, historias de cafés. Por eso la primer canción que les hago escuchar es un hermoso tema de Fito Páez que se llama 11 y 6, y transcurre o empieza en un café. Escuchamos. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clave en la mano. Se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el olivo. Miren todos,

I found a love for... Lavar la culpa, segunda parte. A la mañana siguiente mi madre salió demasiado temprano a trabajar y no la vi, pero sus palabras me habían quedado grabadas. Lavar la culpa. No dejaba de repetírmelas mientras iba a trabajar en mi bici. Lavar la culpa, lavar la culpa. ¿A qué se refería? ¿Qué intentaba decirme mi madre? ¿Por qué no podía ser una madre normal y darme un par de gritos? Aquella noche, cuando llegué a casa, la hoja y su cuidada caligrafía seguían en el mismo sitio. Otra vez decidí no tocarla. Cuando me encontré con mi madre en la cocina, no me dijo nada. Supuse que estudiaría mi actitud. Así que abrí la heladera y me dediqué a mirar lo que había dentro. Seguro que estaba observando mis reacciones para ver si notaba algún cambio en mí. Nunca me miró a la cara, aunque tampoco parecía que quisiera evitar mi mirada. Es que se arrepentía de haberme clavado aquel puñal en el corazón y pretendía hacerme ver que nada de aquello había pasado. Si era así, ¿por qué no se había limitado a llevarse la libreta? Es que pensaba, al igual que yo, que si la movía tendría que admitir que había estado allí, mientras que si no la tocaba, ambas podíamos hacer como si nunca hubiese escrito aquello. ¿Acababa de lanzarme una mirada inquisidora? ¿Intentaba ver la expresión de mi cara? ¿Estaba inspeccionando mi comportamiento, buscando alguna señal de cambio? No. Parecía extrañamente interesada en preparar la cena, extrañamente normal. A la mañana siguiente me vestí mirando la libreta. Lavar la culpa. Seguí sin tocarla. De nuevo, aquellas palabras me acompañaron durante todo el día. De nuevo, mi madre no dijo nada cuando volvimos a encontrarnos en la cocina aquella noche. Las cosas continuaron así durante una semana. La libreta nunca se movió de aquel lugar. Mi madre nunca dijo nada al respecto. Las palabras me acompañaban a todas partes. Todas las noches las veía al regresar a casa. A veces me parecía tener un loro gritón en mi cuarto que repetía ásperamente: ¡Lavar la culpa! A veces me parecía que lo que había junto a mi cama era un monje encapuchado que llevaba en la mano la libreta de mi madre. Durante otra semana no pude despegarme de aquellas palabras. No es que influyesen en mi comportamiento, aunque al final acabase peleando con mi novio, pero sí que las llevaba encima como un cilicio. Entonces, un maravilloso día, casi milagroso, debía ser un día claro y soleado, volví a casa, subí a mi habitación, miré la libreta y decía: lavar la colcha. Heather Atwood creía que mi padre era Dios. Tie a Yellow Ribbon to the Old Oak Tree, un tema de Ray Conniff y los Singers. Driver, please look. Caminante por la 102.9. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Muy bien, nos despedimos y por supuesto entregamos al ganador, la ganadora, para que pase a retirar por Urrestarazu 2375 entre Irala y Ayolas las bandejitas de alfajores, qué rico. Lo tuve que parar al muchacho acá porque es tremendo. Y los merengues con dulce de leche de Caseritos Bakery, que lo pueden encontrar en Instagram. Bueno, la ganadora es Claudia. Felicitaciones, Claudia. Podés pasar a retirar tus bandejitas y disfrutar con el mate, el café, ¿eh?, estas exquisiteces de Caseritos Bakery. Bueno, nos estamos viendo. Agradecidísimos a aquellos que participan y nos acompañan cada sábado produciendo este caminante, como Bernardo Milipán, Tony López, Damián Padea en la operación técnica y hoy, en este caso, el pianista Eduardo Peletti. También la profe Silvina Pérez en Juglares. Gracias por escucharnos y participar. Soy David Kohler y espero que disfrutes de este fin de semana, que la pases lindo, el tiempo está agradable, el cielo despejado, así que están las condiciones ideales. Un abrazo y que Dios te bendiga. Nos vemos el sábado a las 9. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.